ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Bueno, pues sean bienvenidos todos ustedes a esta nueva emisión de ML, Noticias de Abajo. Hoy, 11 de enero. Vamos a pues darles un poco de noticias de los portales de los medios libres y de las organizaciones sociales de México y el mundo. Y bueno, pues en particular ahora vamos a tener muchas noticias de América Latina. Así que pues sean bienvenidos a este noticiero, un esfuerzo independiente de los medios libres. Bueno, pues un saludo y pues empezamos con el noticiero de Noticias de Abajo. Vamos a darles el menú informativo que pues tenemos preparados para todos ustedes. Y bueno, tenemos en la columna mañanera cápsula radiofónica de la caravana mesoamericana por el buen vivir. Bueno, esta es una caravana que nuestros compañeros pues están realizando a lo largo de América Central. Y pues este es un audio de el pueblo Quechi del Monte Olivo defiende su territorio. Vamos a escucharlo en unos momentos. Después, en Rompiendo Fronteras, tenemos un artículo de Radio Temblor que es Gesta Panameña por la Soberanía. Bueno, tenemos una investigación, es un audio bastante completo que nos narra un poco de la cronología de esta lucha. Tenemos de Estados Unidos, Mumia. Un texto que escribe y que escribe desde la cárcel de Estados Unidos. Trump, los musulmanes no son bienvenidos. Una reflexión sobre el asunto de los musulmanes allá en Estados Unidos, de Mumia Abu Jamal. En Estados Unidos también aumenta la resistencia a las redadas contra familias centroamericanas. Este es de Democracy Now. Tenemos también en las noticias de Europa, marchan en Bayona y Bilbao por derribar muros de dispersión y libertad a presos. Este es un artículo de Caos en la Red. Tenemos de Chile, Proyecto Fénix 2016, artefacto incendiario contra empresa de seguridad en Santiago. Este es de Contrainfo. De Perú tenemos también un audio de que se llevó a cabo el 8 de enero la segunda manifestación contra el TPP en diversos lugares de Perú. Este es el Tratado de Libre Comercio negociado en secreto por 12 países durante 5 años. Y bueno, el contenido de ese tratado fue dado a conocer el año pasado. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco de del TPP. Y bueno, tenemos desde el ombligo del monstruo. Esta semana se cumple un año de la muerte de la comandante Ramona del EZLN, la semana que acaba de pasar. Y tenemos también aniversario de La Voz de la Mate, colectivo de presos políticos en Chiapas, este colectivo que cumple 11 años de fundación allá en las prisiones del Cerezo de Chiapas. Y tenemos que también en Guerrero acuerdan caravanas y encuentro nacional por la indignación en la asamblea de Ayotzinapa. Tenemos en Oaxaca, anuncian caravana de observación a los Chimalapas. Bueno, esto pasó este fin de semana, pero bueno, tenemos un comunicado de esta caravana. En Chiapas tenemos también una denuncia del ejido de Tila, célula paramilitar y mentiras del gobierno. Este es de Vía Frayba, y tenemos amenazas de desalojo a campamentos de familias desplazadas de 1 de agosto, de allá de Chiapas también. Y tenemos de Guerrero también un audio de Ángela Ángeles Hernández Flores, que es presa política desde el 2009 junto con el profesor Máximo Mojica Delgado y Santiago Nazario Lesma, que son integrantes de la organización Tierra y Libertad, y su lucha es luchar por vivienda para todos, y están recluidos en el Cerezo de Tecpan de Galeana, en Guerrero. Y tenemos un audio, bueno, tenemos una invitación, bueno, tenemos la información que nos comparten en Desinformémonos sobre la actividad que hubo el día de hoy en solidaridad con Nestora, y que dan una resolución el Tribunal Superior de Justicia sobre el caso de Nestora. Y bueno, pues tenemos esa información de cómo fue la resolución, pues no fue muy buena. Y bueno, pero aún así pues hay pues mucha esperanza de que pues pronto pueda salir esta compañera. Y tenemos también de Gilberto López y Rivas, alternativas antisistémicas a 22 años de rebelión zapatista. Tenemos en la columna caminera entrevista, audio sobre emboscada y acción armada a miembros de las abejas en Acteal, un audio de nuestros compañeros de Comán y Lel de Chiapas. Y bueno, con esto pues presentamos el noticiero del día de hoy, y vámonos con un corte musical y empezamos con la columna mañanera. De Aztlán a la Patagonia vamos recorriendo, cantando y bailando, recuperando la palabra florida de nuestros solo pueblos. Dejaremos flores y cantos de esperanza de nuestros pueblos. Y cantos de esperanza, solo dejaremos flores, oye, y cantos de esperanza. Ahí donde los pueblos danzan de lucha, amor, revolución. Ahí donde los pueblos danzan hay calor de vida, mucha emoción. Ahí donde los pueblos danzan, ancestros sabios construyeron. Ahí donde los pueblos danzan, los muertos vida nos trajeron. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí fue. Ahí donde los pueblos danzan, vi lucha, amor, revolución, calor de vida y emoción. Ahí, ahí donde los pueblos danzan, se mantienen tradiciones que conectan con el gran espíritu creador. Ahí donde los pueblos danzan, el consenso de los abuelos es el éxito de su buen gobierno. ¡Ajo! Ahí donde los pueblos danzan, profecías se desatan, pues muchos crímenes se siguen cometiendo hasta estos momentos. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, donde tus pies están pisando. Aquí, aquí, aquí, aquí, tierra donde flores. florece libre la palabra. Tierra mágica, fértil y mística, tierra sagrada, tierra que ofrece sin pedirte nada. Amada Pachamama, cuna de tanta sabiduría heredada. Por eso que este canto va para los abuelos, para quienes han sido guardianes de tantos secretos, quienes han mantenido el fuego vivo con sus rezos y conocen el poder que habita en los elementos. Para ti, Tonantzintli, mi madrecita, para ti esta ofrenda escucha, para ti mi vida, para sanarte, para quererte, para valorarte, para respetarte, purificarte a través de mis actos diarios, honrarte con arte. Gracias te doy por todo lo que haces por mí, porque como semilla que germina en ti crecí. Por el sustento, por el cobijo, la medicina, el alimento, por el arrullo del mar y los ríos, por la caricia que llevan los vientos. Solo dejaremos flores y cantos de esperanza. Solo dejaremos flores, oye, y cantos de esperanza. Y esperará que amanezca para celebrar la danza. Y esperará que amanezca para celebrar la danza. Para celebrar la danza. Para celebrar la danza. Y esperar a que amanezca. Para celebrar la danza. Solo dejaremos flores y cantos de esperanza. Solo dejaremos flores, oye, y cantos de esperanza. Y esperar a que amanezca para celebrar la danza. Y esperar a que amanezca para celebrar la danza. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues continuamos aquí en tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, hoy en tu edición del 11 de enero del 2016, y ahora vamos a escuchar una cápsula radiofónica que han producido nuestros compañeros de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir. Y bueno, pues esta caravana, como su nombre lo indica, está recorriendo varios pueblos de Mesoamérica. Aquí en Noticias de Abajo hemos tenido la oportunidad de escuchar pues las producciones que han hecho allá en Paso de la Reina, en Amilcingo, también allá en Oaxaca, en Chiapas. Estamos esperando todavía la producción material, pero ya nos empezaron a mandar también de Guatemala, donde ya están a punto de salir, ya a unos días de empezar a caminar ahora hacia El Salvador. Y bueno, como siempre les deseamos el mejor de los caminos para nuestros compañeros y compañeras que están en esta caravana. Y bueno, pues un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Vamos a escuchar de ellos un audio del pueblo Quechí de Monte Olivo, quien defiende su territorio. La comunidad de Monte Olivo está ubicada en la Alta Verapaz, en el norte de Guatemala. Su idioma principal es el Quechí. Monte Olivo es una de las varias comunidades que se encuentra defendiendo su tierra, su cultura y su vida en el marco de la implementación del proyecto hidroeléctrico Santa Rita. Sin embargo, el Estado ha generado represión en contra de las familias, en contra de las comunidades. Gracias a su lucha, han logrado el cese de la represión por medio de un amparo presentado ante las instituciones responsables. Y bueno, pues invitamos también a que visiten la página de la Caravana Mesoamericana para que, bueno, pues conozcan también el trabajo que están haciendo. Y pues es caravanamesoamericana.wordpress, para que, bueno, pues quienes quieran consultar más su trabajo de los compañeros. Y bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia. El pueblo Quechí de Monte Olivo defiende su territorio. Desde el año 1986, cuando se fue configurando la aldea de Monte Olivo con varias de las familias que actualmente vivimos acá, hasta el 2008 teníamos una convivencia conjunta, tranquila y pacífica. Por un lado, todos contentos participando en la iglesia y de igual manera divirtiéndonos en el fútbol. Todo era una tranquilidad y no había problemas. Lamentablemente, a partir de 2008, surge un problema en la comunidad cuando escuchamos por primera vez el nombre de una empresa que comenzó a engañarnos con informaciones sobre proyectos. El tema de lo que le llama mucha gente la conflictividad social en esta región de Río Dolores inicia alrededor de 2008, cuando apareció una organización llamada CEDER. Inició con el ofrecimiento de proyectos comunitarios, proyectos de agua, proyectos de escuela, crédito, incluso ofreciéndole a los comunitarios y a los COCODES, sobre todo. Los COCODES son los Consejos Comunitarios de Desarrollo, según lo que establece la ley. Después de una serie de investigación que hacen los líderes comunitarios, los COCODES, identifican que CEDER era una organización social, rama de una empresa que se llama Hidroeléctrica Santa Rita. Hidroeléctrica Santa Rita, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, generará energía limpia por medio del aprovechamiento sostenible del caudal del río Igbolay y contribuirá activamente al desarrollo integral de las comunidades vecinas por medio de su plan de responsabilidad social empresarial. Durante el 2008 iniciamos reuniones con los compañeros y compañeras para buscar soluciones, porque no queríamos problemas, porque las 22 comunidades afectadas no estaban de acuerdo que se les contaminara el río. Hasta el año 2012 buscamos el gobierno y llegamos con el gobernador para pedir una consulta, pero no respondió nuestra petición. Estas primeras acciones son las que hicimos. No queríamos problemas, pero no nos atendieron. Cuando aparecen las primeras maquinarias, traen militares, traen policías. La comunidad se reúne en asamblea, las comunidades se reúnen en asambleas y entonces hablan con el grupo de militares y de policías que se explicara, por ejemplo, por qué ellos estaban prestando para actividad empresarial. Sin embargo, esta actitud comunitaria, digamos, en el tema de defender sus derechos, fue calificado mal por parte de las instituciones públicas de Guatemala. Tratándose de malas personas, de rebeldes, de incitación de problemas, una serie de acusaciones que comenzaron a sufrir los líderes comunitarios. Hidroeléctrica Santa Rita es un proyecto desarrollado inicialmente por guatemaltecos y en la actualidad por inversionistas que provienen de bancos de desarrollo europeos, los cuales usan fondos públicos para generar el desarrollo integral sostenible en países como Guatemala. Lo que queremos es construir el proyecto en una manera con armonía y colaboración con las comunidades para que ellos puedan también gozar de los beneficios del proyecto. Nosotros no estamos de acuerdo que vengan otras personas a implementar sus proyectos económicos. No queremos que nos vengan a contaminar nuestros elementos naturales. No queremos que contaminen el agua porque no hay otra fuente. Nosotros somos de aquí, hemos nacido en este lugar. ¿A dónde nos vamos a ir si viene otra gente ajena a nuestra comunidad? Por eso tenemos que luchar para defender nuestro territorio y nuestra vida. Para nosotros el agua o el río es nuestra vida, es la vida de nuestros hijos, es la vida de las familias y de la comunidad en general, es lo que consumimos para la sobrevivencia. Para lograr el desarrollo que tanto anhelamos en Guatemala, por medio de un cambio importante y positivo, es necesario que nos unamos para compartir e informarnos sobre los beneficios que traen las hidroeléctricas a nuestras comunidades, dejar atrás las indiferencias y desvanecer los mitos sobre las hidroeléctricas. La destrucción de la naturaleza, la contaminación del agua, las violaciones de las mujeres, la división, la criminalización, la represión y el corromper de la vida cosmogónica de las comunidades no son mitos, son parte de la realidad triste de muchas comunidades que están confrontadas con una hidroeléctrica. Al gobierno de Guatemala le enviamos este mensaje. Debido a problemas de conflictividad social ocasionados por algunas personas nacionales y extranjeras que buscan sus intereses personales, se creó un ambiente de zozobra en las comunidades vecinas, malinformando a la población, forzándolos a participar en protestas en contra de la construcción de la hidroeléctrica, en las cuales han cometido actos al margen de la ley, tales como obstaculizar el paso vehicular con talanqueras, quema de maquinaria, amenaza a las comunidades, heridos y pérdidas de vidas humanas. Ha habido varios problemas por defender el agua. Por ejemplo, asesinaron varias personas de la comunidad por parte de la empresa. Fue un hecho lamentable en donde en agosto de 2013 fueron asesinados dos niños por alguien que estuvo trabajando con la empresa Santa Rita. Según la confesión de este señor, que se llamaba Guillermo, confesó que había recibido un dinero de parte de la empresa con el objetivo de asesinar a los líderes comunitarios de Montolío. Sin embargo, ese día, cuando vino el señor con el objetivo de asesinar, no estaban los líderes en sus casas. Seguramente traía la mentalidad de asesinar, entonces asesinaron a los niños. Eso fue como el primer hecho sangriento de la comunidad. El nombre de mi hijo asesinado es Ageo Isaac Quitzmatz. Él tenía 13 años. La causa para el asesinato de nuestro hijo es por la venida de la empresa a querer utilizar el agua. El agua es la única fuente para tomar, para nuestras mujeres puedan lavar y bañar, y para el uso diario de todas las familias. Tal vez no hubiera sido asesinado mi hijo si ninguno de nosotros se hubiera prestado para relacionarse con la empresa, aunque las comunidades no estaban de acuerdo. En noviembre y diciembre de 2013 hubo dos atentados más con varios heridos. Carlos Witz recibió una bala en la columna y depende de una silla de ruedas. En uno de los dos casos, los responsables también fueron pagados por la empresa Santa Rita para generar temor en la población. Cuando comenzó el problema en la comunidad, empezamos a ver el ingreso de carros y motos entre las 12 y la 1 de la noche. Nos preocupamos y dijimos que tal vez matan o secuestran a cualquier compañero. Por eso implementamos la garita y juntamos dinero para comprar un caracol. Cuando sonara dicho caracol, significa que hay algún problema en la comunidad. Entonces, inmediatamente, vienen los niños, las mujeres y los hombres a la garita. Todos tenemos derecho de participar. La garita no es para generar problemas, sino para que ninguno más de nosotros sea asesinado o secuestrado, debido a que ya sufrimos varios problemas en la comunidad. Las comunidades vecinas de Hidroeléctrica Santa Rita necesitan apoyo de las distintas instituciones del Estado, encargadas de la seguridad y justicia en el país, para restablecer la paz y la gobernabilidad en sus comunidades. Digamos, más grande en el tema de represión que ha sufrido las familias, específicamente de Monte Olivo, es que el 14 de agosto, el 15 de agosto, el 16 de agosto, sufren un desalojo ilegal por parte del Ministerio de Gobernación, enviando más de 1,000 policías, más de 100 patrullas de la Policía Nacional, con el supuesto objetivo de ir a desalojar a 20 familias. Pero básicamente el objetivo era capturar a los líderes que tenían órdenes de captura. Era catear las casas porque estaban catalogados que ellos tenían armas, tenían apoyo de narcotráfico, cosa que las mismas familias acá confirman que no tenían absolutamente nada. Tuvimos que huir en la montaña por el miedo que generó la policía. Estuvimos varios días y varias noches en la montaña, aguantando hambre y sed, especialmente para nuestros hijos. Yo acabo de hablar con el ministro y le voy a decir lo que le dije. Yo estoy en propiedad privada, propiedad comunitaria. Los propietarios privados de esta tierra no les han pedido que estén aquí. Así le dije al ministro. Él me dijo que iba a pedirle que usted tomara las acciones y que se retire. Nosotros queremos que se retire. La población se siente mal, se está muriendo de hambre, estamos esperando enfermas ahorita para llevarlas al hospital. Y todo eso provocado por esta presencia de un empresario que dice tener más derechos que la población. Todos ustedes están sirviendo a una maldita empresa que está matando de hambre a comunidades enteras. Y nosotros no vamos a perder. Esos días los policías estaban ocupando nuestras casas. Estaban consumiendo la alimentación que habíamos dejado en nuestras casas. Gracias a la JAU, nuestro Dios, vino un personaje llamado Amílcar Pop para intervenir para que la policía se fuera de nuestra aldea. Por él es que logramos entrar de nuevo en nuestras casas y nuestra comunidad. Ni en Cobán ni en Guatemala ciudad nos respetaron nuestros derechos. Por eso solicitamos a personas y organizaciones que defienden los derechos de los pueblos y del territorio. Las 20 comunidades se reunieron y pidieron que se fuera a exigir fuera del país para que el gobierno de Guatemala deje de violar nuestros derechos como pueblos indígenas. En diciembre de 2014 vino el representante del Banco Mundial primero a Monte Olivo y luego a Secanaú, para reunirse acá con las personas que están a favor de la empresa. Como resultado, la empresa tiene pausadas sus actividades y por ahora el problema cesó en las comunidades. Actualmente la empresa está calmada, pero las órdenes de captura a líderes comunitarios están vigentes y los responsables de los hechos contra la comunidad no tienen procesos jurídicos. Cuando acudimos al Ministerio Público no nos escuchan porque son amigos de la empresa y tampoco nos escuchan las instituciones del Estado. Hemos ya experimentado históricamente que el capitalismo nos ha matado. El neoliberalismo nos ha venido a cambiar la vida, nos ha venido a transformar, lamentablemente, negativamente. Tenemos que mantener nuestro planteamiento en la defensa de la tierra. Tenemos que unirnos también como pueblos, como países. Debemos de compartir, debemos de intercambiar experiencias, porque solo de esta manera podemos mantener la vida, podemos buscar también el buen vivir, que es lo que tanto buscamos como pueblos, como persona humana y como comunidades. Si fuera rancho, me llamaría tierra de nadie. Si fuera planta, me fumarían toda la tarde. Si fuera hoja, me llevaría volando el aire. Si fuera nada, sería algo que no deja de amarte. Tierra de nadie, ahí es cuando estoy. Tierra de nadie, ahí es cuando soy. Tierra de nadie, ahí es cuando estoy. Tierra de nadie, ahí es cuando. Estaba en el aire que respiraba, en la frialdad que me desnudaba, en la copa que me vaciaba como mi alma. Natacha, vengo del este tan claro. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues ya entramos a la columna de, no, perdón, a la sección Rompiendo Fronteras, y pues les tenemos información internacional. Vamos a empezar con un artículo de compañeros de Radio Temblor que se titula Gesta Panameña por la Soberanía, el 9 de enero de 1964. Se cumple este, bueno, no sé cuántos años del 9 de enero, este 9 de enero de 1964 comienza la, bueno, pues esta gesta panameña, 51 años de esta, pues de esta, este conflicto que hay allá en, es la lucha por la independencia y la soberanía en Panamá. Ya saben que, bueno, allá en el canal de Panamá, pues hay, pues los gringos como que ostentan esa, ese espacio del canal, y bueno, pues ellos luchan por la soberanía. Vamos a escuchar este audio, que es una, pues como un, una historia cronológica de cómo ha ocurrido este, pues esta gesta que le llaman ellos Gesta Panameña por la Soberanía. Pues vamos a escucharlo. Bueno. Mediante el Tratado Haibunó-Varila en noviembre de 1903, el artículo segundo expresaba que concedía a perpetuidad a los Estados Unidos la zona del canal, una franja de 5 millas de largo de cada lado del canal de Panamá. Esto dentro de la población panameña generó un grado de insatisfacción al existir un territorio ocupado por los estadounidenses y dividiendo el país físicamente en dos partes. Durante la década de 1950, algunas organizaciones dirigidas por estudiantes de secundaria y universitarios estaban planeando hacer protestas pacíficas y simbólicas para el reclamo panameño de la zona del canal. Así, el 2 de mayo de 1958, un grupo de estudiantes universitarios dirigidos por Carlos Arellano Lennox y Ricardo Ríos organiza la Operación Siembra de Banderas, y que consistió en sembrar 75 banderas dentro de la zona del canal y demandaban la revisión de los tratados canaleros. Posteriormente, el 3 de noviembre de 1959, se realiza la Operación Soberanía, liderizada por el diputado Aquilino Boyd y el doctor Ernesto Castillero, y en la que el pueblo panameño era invitado de manera pacífica a la zona del canal, portando la bandera panameña como un acto de reafirmación y soberanía panameña. Al principio la protesta fue pacífica, pero después, por órdenes del gobierno de la zona, prohíben la entrada a los manifestantes, provocando represión y hasta vejación de una bandera panameña de parte de los policías estadounidenses, cosa que alteró los ánimos de los panameños, a punto de que se tuvo que movilizar un destacamento del ejército estadounidense. En diciembre de 1959, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower reconoció que la bandera panameña debía ser izada junto con la bandera estadounidense, y se iniciaron así negociaciones que se consumaron en el acuerdo Sheary-Kennedy en 1962, que dieron más libertades sociales y económicas a los panameños dentro de la zona del canal. También con este acuerdo se creó una comisión bipartita que resolvería el asunto de la bandera. Sin embargo, el 7 de enero de 1963, esta comisión sugirió que la bandera panameña fuera izada junto con la norteamericana en los lugares civiles dentro de la zona del canal. Quedarían excluidas las bases militares y las naves que cruzaban el canal. Tanto para los estadounidenses como para los panameños, no les agradó el resultado de esta decisión. Sin embargo, dicha decisión fue ignorada dentro de la zona del canal. El 3 de enero, el policía soneíta Carlton Bell iza la bandera estadounidense sin acompañar la bandera panameña frente al Monumento de Héroes de Guerra en Gamboa, considerado un sitio civil. El 7 de enero, los estudiantes estadounidenses de la Escuela Superior de Balboa izan la bandera de Estados Unidos frente al plantel sin acompañar la bandera panameña y se rebelan ante las autoridades soneítas. Ya del lado panameño, varios estudiantes estaban preparándose para reclamar la soberanía de la zona del canal izando la bandera panameña dentro de la Escuela Superior de Balboa. A pesar que la respuesta de los panameños por la izada de la bandera estadounidense en Balboa era esperada, la crisis tomó a la mayoría de los estadounidenses por sorpresa. Liderados por el joven de 17 años Guillermo Guevara Paz, de 150 a 200 estudiantes del instituto marcharon a la secundaria de Balboa, cargando la bandera panameña de su escuela y pancartas proclamando la soberanía de Panamá sobre la zona del canal. Su intención era izar la bandera panameña en el asta de la secundaria de Balboa, donde los estadounidenses habían izado la suya. En la secundaria de Balboa, los estudiantes panameños fueron recibidos por la policía de la zona y una multitud de estudiantes y adultos sonians. Luego de negociaciones entre los estudiantes panameños y la policía, se le permitió a un pequeño grupo acercarse al asta, mientras que la policía mantenía a la multitud alejada. Media docena de estudiantes panameños cargando su bandera se acercaron al asta. Los sonians no estaban contentos, rodearon el asta cantando el himno de Estados Unidos y rechazaron el trato entre la policía y los estudiantes panameños. Un tumulto sucedió. Los panameños fueron rechazados por los civiles sonians y la policía. En el curso de la discusión, la bandera panameña fue rota a pedazos. Mientras los protestantes empezaron a romper la cerca que separaba la zona del canal de la República de Panamá, se lanzaron gases lacrimógenos y luego balas a los que empujaron y rompían la cerca. Sin duda, la imagen más famosa que existe en los eventos de este día es la de dos estudiantes panameños en uniforme trepando la cerca, cargando una bandera panameña en Ancón. La opinión de muchos panameños y latinoamericanos fue expresada unos días después por el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. En Panamá existe, hoy, otro muro de Berlín. Las multitudes panameñas crecían a medida que se acercaba la noche y para las 8 p.m., unos 80 a 85 policías de la zona del canal enfrentaban al menos 5.000 protestantes. Algunos estiman hasta 30.000 o más. los negocios propiedades estadounidenses en la ciudad de Panamá fueron incendiados. El recién inaugurado edificio Pan American Airlines fue completamente destruido. La siguiente mañana, cuerpos sin vida de 6 panameños, probablemente atrapados en el edificio mientras saqueaban, fueron encontrados en los escombros. Noticias y rumores viajaron instantáneamente 50 millas de la costa pacífica de Panamá hasta la costa atlántica. La segunda ciudad del país, Colón, que colindaba con la ciudad Sonian de Cristóbal, vio surgir disturbios unas pocas horas luego del inicio de las hostilidades en el lado pacífico. Luchas intensas continuaron por los próximos 2 días. A diferencia de la ciudad de Panamá, las autoridades panameñas en Colón hicieron intentos al inicio de separar a los combatientes. A medida que los disparos se hicieron comunes en ambos bandos, un número de personas sufrió heridas de proyectil de armas de fuego y murieron bajo circunstancias controversiales. Ascanio Arosemena, un estudiante de 20 años, fue herido en un ángulo por la espalda, a través del hombro y el tórax. Fue el primero de los mártires, como se le llamó a los muertos de esos días. Testigos dicen que Arosemena murió mientras ayudaba a evacuar protestantes heridos de la zona de peligro. Los testigos parecen estar apoyados por una fotografía de Arosemena ayudando a un compañero herido, que se dice fue tomada instantes previos a que fuera herido. La versión oficial de la policía de la zona del canal fue que la policía no disparó directamente a los manifestantes, sino sobre sus cabezas y a sus pies. Esta versión fue desacreditada por investigadores independientes que encontraron que la policía disparó directamente a las multitudes y mató a Arosemena y a un número de otros panameños. El presidente de Panamá en esa época, Roberto Chiari, rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, un hecho sin precedentes. El 15 de enero de 1964, el presidente Chiari declaró que Panamá no reiniciaría relaciones diplomáticas hasta que se acordara abrir negociaciones para un nuevo tratado. Los primeros pasos en esta dirección fueron tomados poco después, en abril, cuando ambas naciones acordaron reasumir relaciones diplomáticas y los Estados Unidos accedió a adoptar procedimientos para la eliminación de las causas de conflicto entre las dos naciones. Unas semanas después, Robert Anderson, el enviado especial del presidente Lyndon Johnson, voló a Panamá para empezar las negociaciones. Luego de una reunión en la Isla Contadora, los presidentes de Costa Rica, Colombia y Venezuela dieron su apoyo incondicional a Panamá. Este incidente es considerado como el catalista para la eventual abolición del concepto de control en perpetuidad sobre la zona del canal por parte de Estados Unidos. Y con la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, se disolvió la zona del canal en 1979 y se puso fecha para el cierre de las bases militares de Estados Unidos y el traspaso de las propiedades, alcanzando su clímax al mediodía del 31 de diciembre de 1999 con el traspaso del control del canal de Panamá al gobierno panameño. Bueno, pues escuchamos este audio de nuestros compas de Radio Temblor, de allá de Panamá, a 51 años de esta gesta que se da pues como parte de la historia en la lucha por la soberanía y la independencia de este pueblo, de esta nación centroamericana. Y bueno, vamos con más información y bueno, pues ahora vamos con una nota sobre... que escribe Mumia Buyamal. Pueden encontrar las notas en español en amigosdemumiamx.wordpress.com. Ahí encontrarán toda la información, los comunicados, sus audios que va sacando Mumia. Y bueno, el artículo que sacó estos días, el pasado 6 de enero, se llama Trump, no son bienvenidos los musulmanes. Como usted sabe, Trump es el, o Donald Trump, es el uno de los representantes candidato a la presidencia allá en Estados Unidos por parte del Partido Republicano, y de él nos habla Mumia Abuyamal. Dice: la imagen de un imperioso candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, lo dice todo cuando llama a prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos. Sus comentarios inundan el globo, son las más recientes expresiones del temor, odio e impresionante ignorancia estadounidense que se basa en la ilusión de la inocencia americana. Muchísimos musulmanes han estado en el país durante siglos, han sido visibles en buena medida por ser negros. Los africanos capturados en lugares como Senegal, en la costa occidental de África, llevaron con ellos sus creencias. Entonces ya es un poco tarde para prohibir su entrada. Además, la convocatoria tiene poco que ver con los inmigrantes musulmanes y todo que ver con los musulmanes nacidos aquí, especialmente para los estadounidenses blancos que se sienten ansiosos por la caída en su posición demográfica y el precipitado crecimiento de la Norteamérica morena. Al imaginarse ellos mismos como cristianos en vez de lo que realmente son, nacionalistas blancos, se posicionan como enemigos del Islam y de 1,000,000,000 de habitantes de los estados musulmanes en Asia, África y el Medio Oriente. Tampoco es una casualidad que este es un esfuerzo republicano, porque este partido político ha estado corriendo hacia su ser blanco durante más de medio siglo, un fenómeno tal vez expresado por el sociólogo Andrew Haker en su libro Dos Naciones, Blanco y Negro. Uno de los dos partidos políticos principales, el republicano, dice este libro, ha hecho todo menos declarar en público que está dispuesto a ser considerado un partido blanco. Preparado para representar a los estadounidenses blancos y defender sus intereses, por supuesto, los gobiernos republicanos aseguran el nombramiento de unos pocos oficiales negros, que sean conservadores, vehementes o moderados taciturnos dispuestos a mantenerse en la sombra, y son especialmente hábiles en encontrar candidatos aptos para la Suprema Corte o la jefatura del Estado Mayor conjunto de las fuerzas militares. Un punto no escrito en la estrategia del partido es que pueden ganar las deseadas posiciones políticas sin los votos de los negros. Además, al enviar un mensaje en el que ni quiere ni necesita sus votos, siente que puede atraer aún más votos de un electorado más grande de estadounidenses blancos que quieren un partido dispuesto a representar su identidad racial. Y bueno, esto lo escribe Mumia Abu Jamal desde la nación encarcelada, es decir, desde los Estados Unidos. Y bueno, pues ahí está este debate, ¿no? Pues desde aquí decimos no al racismo. Y bueno, pues todos somos hijos de la tierra y por eso esta sección se llama Rompiendo Fronteras, ¿no? Nosotros no creemos ahí en esas fronteras que dibujan los estados. Vamos con más información. Bueno, pues esta es de Bayona y Bilbo. Hay una, bueno, fue una manifestaciones simultáneas en donde en total 71,000 personas se han dado cita en estas manifestaciones para reclamar el fin de la dispersión, la puesta en libertad de los presos gravemente enfermos y el respeto a los derechos de los prisioneros políticos vascos. Y bueno, pues esto se desarrolla allá y cada año, al principio de cada año, se reclama el fin de la cruel política penitenciaria de los estados español y francés y se celebra por primera vez en dos puntos diferentes de la geografía vasca. Los de Bayona han arrancado pasadas las 5:15, mientras que la de Bilbo ha esperado hasta las 5:30 para esperar a las personas que se encontraban atascadas en numerosos autobuses en las entradas de la ciudad. Los actos finales, Javier Eusquitze y Suriña Hidalgo y los representantes de Bagoas han abogado por remar juntos en la misma dirección, más allá de políticas, de ideologías políticas, en defensa de los derechos humanos de los presos políticos vascos. Empujemos todo para que se muevan las piedras, han emplazado. Bueno, pues pues libertad a los presos. Y allá, bueno, pues fue una manifestación pues bastante numerosa, ¿no? 71,000 personas allá en el País Vasco. Bueno, esta es la información que compartimos desde el portal de Caos en la Red. Vámonos a otra información. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una noticia de Chile. Y bueno, pues como ustedes saben, el pasado diciembre se hizo una convocatoria de un Diciembre Negro. Es una convocatoria pues de grupos libertarios y anarquistas a nivel mundial que llamaron pues a hacer acciones, ¿no?, de distinto índole por todo el mundo, en contra de la prisión política, en contra pues de las cárceles que bueno pues han encerrado a la sociedad en general, pero en particular también exigiendo la libertad de los presos políticos anarquistas. Y bueno, pues en Chile hubo una actividad del proyecto Fénix 2016, artefacto incendiario contra la empresa de seguridad en Santiago. Pues fue una, pues como dice el título de la nota, pues un artefacto incendiario que hubo allá en Chile y que lo está reivindicando un grupo como parte de esta jornada del Diciembre Negro. Esta información la pueden encontrar en es-contrainfo.spiv.net. Y bueno, esta es una nota que dice así: luchar por la libertad incluye combatir la impunidad de quienes reprimen y vigilan nuestras vidas. Abrimos fuegos el 2016 durante la noche del día domingo 3 de enero, atacando con un artefacto incendiario de activación retardada las oficinas centrales del ISP Service, empresa de seguridad privada creada por un exagente de inteligencia de la dictadura chilena, quien, como muchos otros exagentes de la represión dictatorial, desarrollaron sus propios negocios de seguridad en el ámbito privado una vez llegada la democracia. Nuestro fuego logró dañar con éxito parte de la fachada del edificio, ubicado en la calle Lord Cocherane, en el centro de Santiago, allá en Chile. Estamos conscientes de que las empresas de guardias, cámaras y televigilancia son un negocio rentable, sustentado en la ideología de la seguridad promovida por el Estado capital y avalada por la mayoría social, que, sin cuestionarse los discursos del poder, reproduce y defiende la idea de la seguridad total, contenta de que en cada esquina y barrio aparezcan más cámaras, guardias y policías. Encendiendo nuestro fuego insurgente en las narices de quienes vigilan, demostramos una vez más la vulnerabilidad de la red de la dominación, potenciando nuestras decisiones, relaciones y prácticas cotidianas en el ataque directo contra los edificios, representantes, administradores y defensores del control social. Y bueno, pues sigue el comunicado y termina diciendo: combinemos las diversas formas de lucha para derrumbar este y cualquier sistema de vida basado en poder y explotación. Saludamos a quienes respondieron con propaganda y acción la iniciativa para un diciembre negro propuesta desde las cárceles griegas por los compañeros Panagiotis Argirou y Nikos Romanos. Que el ímpetu por la acción y el debate no se detengan, que continúe, se proyecte y concreten estrategias de lucha y más actos de insurrección que obstaculicen y pongan en peligro los planes del poder. Saludamos a cada preso que lucha y que se mantiene digno y consecuente en las cárceles del mundo civilizado. Saludamos la vida en la lucha del guerrero mapuche Matías Catrilero, asesinado hace 8 años por las balas de la democracia, en esa ocasión por la policía Walter Ramírez Espinosa, en medio de una acción de recuperación de tierras ancestrales. Saludamos a cada humano y animal que lucha por su libertad, pasando a la acción contra el mundo de la autoridad. Y a los compañeros del FAI Free, nos encontraremos nuevamente en el vuelo del Fénix. Que viva la coordinación informal de la acción anarquista multiforme en todo el mundo. Atentamente, la célula anarquista de ataque incendiario. Bueno, esto de atentamente se lo estoy poniendo yo. Célula anarquista de ataque incendiario firma este comunicado. Fuego y Conciencia, Federación Anarquista Informal, Frente Revolucionario Internacional de Chile. Y bueno, esta es una nota que aparece en esta página de es-contrainfo.spiv.net, pero esta nota es una traducción del inglés en Insurrection News, para quien quiera conocer más información. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, parece que con eso antes de terminar, tenemos una nota de Democracy Now que nos dice: aumenta la resistencia a las redadas en Estados Unidos contra familias centroamericanas y mexicanas. Pues en estos días se han intensificado las deportaciones y los actos de deportación, así que de repente llega la migra, como dicen allá nuestros compañeros migrados en los Estados Unidos, y pues corretiza, ¿no?, a todos los trabajadores ahí en medio de la chamba, pues tienen que salir corriendo. Y dice Democracy Now, el portal de Naomi Klein: en Estados Unidos crece la resistencia a la nueva ola de redadas del gobierno de Obama contra familias de América Central que llegaron al país en busca de asilo tras haber huido de la violencia en sus países de origen. Esta semana se realizaron manifestaciones en Newark, New Jersey, en New Haven, Connecticut, en Boston, en Massachusetts, en Homestead, Florida, en Auburn, Oregon, en San Francisco, California, y frente a la Casa Blanca en Washington, D.C. También se planificaron protestas en la ciudad de Nueva York para el día de hoy. El nuevo alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, firmó una orden ejecutiva que establece que Filadelfia ya no participa en el controvertido programa de inmigración y control de aduanas, a través del cual las fuerzas del orden locales comparten información con agentes de inmigración. El senador de Vermont y candidato a la presidencia, Bernie Sanders, instó al gobierno de Obama a que ponga fin a las redadas de inmediato y amplíe la condición de protección temporal a todas las familias que huyeron de la violencia en América Central. El consejo editorial del New York Times publicó una fuerte condena a las redadas y las calificó de vergonzosas. Han comenzado un nuevo año con una terrible campaña de allanamientos desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional para hallar y deportar a cientos de potenciales refugiados a Guatemala, Honduras y El Salvador. No es sorprendente que Donald Trump celebre esta política y se atribuya el crédito. Para más información sobre las redadas en Estados Unidos, pueden pues consultar esta página de Democracy Now en su página democracynow.org. Ahí encontrarán más información. Y bueno, pues vámonos ahora sí ya con un tema musical. Con esto estamos cerrando las noticias internacionales. Este es el África. Por este río pasan muchos animales. Es así como México. Ah, cuenta que el río es México. Y nosotros somos las cebras. Esos cocodrilos son los mareros, la policía mexicana y uno que otro que nos da a saltar. Entonces yo voy a encargarme de pasar ese territorio. Que pasen bien ustedes. Primeramente ellos lleguemos a Estados Unidos bien y que no les pase nada. Pues eso me encantaría hacer. Ese es mi trabajo, pues, llevarlos con bien a los hermanos. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues regresamos a tu programa Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y ahora vamos con las noticias desde el ombligo del monstruo, desde acá, desde México. Las noticias de lo que pasan aquí en este país. Y bueno, vamos a iniciar. El pasado 6 de enero se cumplió, pues lamentablemente, un año más de que pues la comandante Ramona, un personaje pues bastante singular en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, pues una de las que empezó, ¿no?, también de la lucha indígena zapatista, pues Marcos, la mayoría de los comandantes del y subcomandantes del STLN, pues hablan muy bien de esta compañera, que pues dentro de sus logros fue la generación de la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas. Y bueno, la comandante Ramona nació en 1959 allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Falleció el 6 de enero del 2006. Fue una mujer indígena tzotzil y comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas. Falleció el 6 de enero a causa de cáncer en el riñón. El término comandanta, si bien no es usado en español, sí era el nombre de su cargo en el STLN para referirse a ella en particular. Fue una de las representantes más destacadas del STLN durante los primeros años de la vida pública del movimiento. El grupo musical Chicano Quetzal de Los Ángeles grabó el tema Todos Somos Ramona en su honor, entre muchos otros grupos, ¿no? Bueno, esto lo recoge la Wikipedia. Y en 1993 la comandante Ramona y la mayor Ana María consultaron ampliamente a las comunidades indígenas neozapatistas sobre la explotación de las mujeres y seguidamente redactaron la Ley Revolucionaria de las Mujeres. El 8 de marzo de ese año se aprobó dicha ley por parte de los zapatistas. Durante el levantamiento fue encargada de dirigir desde el punto de vista estratégico la toma de San Cristóbal de las Casas. El 1 de enero del 94 participó en los diálogos de San Andrés y fue la primera representante zapatista en llegar a la Ciudad de México en 1996. En el 94 ya había batallado contra el cáncer de riñón y poco después de su aparición en la plaza principal de la Ciudad de México ante decenas de miles de simpatizantes, Ramona recibió un exitoso trasplante. Esto fue en el 96, un trasplante de riñón de su hermano. Gracias a este procedimiento, que fue posible por una extensa campaña de recolección de fondos, Ramona pudo extender su vida 10 años más. Y bueno, pues ella falleció. La última vez que apareció en público fue durante las reuniones preparatorias de la otra campaña, el 16 de septiembre del 2005 en el Caracol de la Garrucha. Con motivo de su muerte, el subcomandante Marcos suspendió las actividades de la otra campaña durante varios días para estar presente en el servicio funerario de Ramona en la zona selva del estado. Y bueno, pues eso es parte de la información pues de nuestra compañera, ¿no? Que también ya está descansando en la tierra, y vamos a escuchar un poquitito de su voz. Esto es de cuando estuvo aquí en el Distrito Federal acompañado del Congreso Nacional Indígena, promoviendo pues los derechos de los pueblos indígenas, que pues traicionó ya en ese entonces el PRI-PAN-PRD. Vamos a escuchar. Muyuk lek pushitik, payun epta shichamutik, manchik muk big ita sham, di olo letike, kuchal, chabal sviel, kuchal muyuk lek sakal sviel, y nunga shkiltik, y lek chikve ayale, pero takantik yal, y junio kakal uyuk chikve altik yale, panush takantik, anuk taksatik, ta parejo, ta skotol balumit, ta skotol indígena, aunque sea no es indígena. Bueno, pues descanse en paz la compañera comandante Ramona, donde quiera que se encuentre. Y bueno, pues vámonos con más información aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bueno, y pues también allá desde Chiapas también hay otro aniversario, y este es el aniversario de 11 años de la fundación de La Voz de la Mate, que pues son un grupo de indígenas que se organizó dentro del penal a causa de las injusticias. Y bueno, esta es una carta de Roberto Paciencia Cruz, preso injustamente en el Cerezo número 5 allá en Chiapas, San Cristóbal. Y bueno, esta la comparte el grupo de trabajo No Estamos Todos. Y bueno, esta carta es una carta justamente a los 11 años de la fundación de La Voz de la Mate. Y bueno, pues vamos a leer un poco de esta carta. Roberto Paciencia está recluido allá en San Cristóbal, en el penal número 5. Y bueno, pues este grupo de trabajo se pues bueno, logró, ¿no?, de a partir de su fundación, que se organizaron allá, pues pues lo que hacen pues es unir las fuerzas, y obtuvieron libertades en 2013 algunos, y bueno, sus familias pues ya no tienen que hacer filas para visitar a los presos. Bueno, pues este fue Alberto Batistán quien pues dio inicio también a esta a este grupo. Y bueno, pues Roberto Paciencia pues escribe, ¿no?, de sobre Alberto Batistán, pues a pesar su encuentro cautivó, me siento alegre, bueno, por haber conocido, ¿no?, por compartirme sus palabras, sus luchas, sus historias. Para mí es como una luz que brilló en mi camino. A pesar de que me encuentro cautivo, me siento alegre con ellos, que sigue despertando a los dormidos para que despierten y pongan sus ojos en el mejor camino de la lucha. Esos corazones que decidieron caminar, hoy están de fiesta celebrando un año más de vida de la organización que nació en el año 2005. Compañeros, no me resta decirles a todos que le echemos ganas, seamos nobles para que nadie nos derrote, seamos nobles para que nadie nos humille. Juntos gritemos en cualquier lengua, sea tzotzil, tzetzal o en francés, que la vida no tiene luchas, no tiene frontera. La vida no tiene lucha, no tiene fronteras. Que viva la voz de la mate. Fraternalmente, Roberto Paciencia Cruz. 5 de enero del 2016. Bueno, pues enhorabuena con esta organización de la Voz de la Mate, que pues se organizan allá en la cárcel de San Cristóbal. Vámonos a otra información. Bueno, pues ahí está esta nota. Vamos ahora con más información. Y bueno, pues hubo el pasado fin de semana también la Asamblea Nacional Popular allá en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, pues nos informa el portal somoselmedio.org acerca de los acuerdos a los que llegaron esta asamblea. Y dice: acuerdan caravanas y encuentro nacional por la indignación en asamblea de Ayotzinapa. Exigirán castigo a Murillo Karam por construir la falsa verdad histórica, declaran los padres del normalista. Esta nota es de Judith Flores y dice: la tarde de este sábado se llevó a cabo la Asamblea Nacional Popular en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, con la asistencia de familiares, normalistas y de más de 100 representantes de por lo menos 20 organizaciones de diferentes estados de la República, como San Luis Potosí, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, DF, Oaxaca, entre otros. Acordaron las siguientes actividades para seguir exigiendo la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos. Acordaron una caminata al Congreso local para exigir al gobierno federal permita al GIEI, al Grupo Internacional de Expertos, las entrevistas a los militares el 13 de enero, la reunión con la PGR el 14 de enero. Dicha reunión será para que la Procuraduría, la procuradora Arely Gómez presente los avances en las investigaciones del caso. Realizan dos caravanas al sur y al norte del 16 al 28 de enero por 14 estados: Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Chihuahua, Durango, Coahuila, Guanajuato, Guadalajara, San Luis Potosí, Michoacán y el Distrito Federal. La caravana al norte culminará el 28 de enero en Michoacán y la caravana al sur el 26 de enero con un mitin afuera de la Suprema Corte de la Justicia en la Ciudad de México, donde harán entrega de un documento ante la posibilidad de que los detenidos acusados de la desaparición de los 43 normalistas salgan libres en caso de que presenten amparos. Movilización a los 16 meses de Ayotzinapa, imiten en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con jornada global por Ayotzinapa el 26 y el 29 de enero. Y bueno, finalmente realizarán el Encuentro Nacional por la Indignación para el 5 y 6 de febrero en la Ciudad de México. Destacaron la necesidad de apoyo económico solidario para el movimiento y recordaron que la cuenta de los padres de los 43 es Bancomer, Tixla Guerrero, a nombre de Epifanio Álvarez Carvajal. El número de cuenta es 01-99-16-63-43. La clave es 012-280-001-991-663-431. Esa es la clave internacional. Y bueno, pues pueden encontrar ahí el dato más ahí en la página de Somos el Medio. En el acto de clausura se entonó el himno Venceremos y se convocó para el 13 de febrero a la siguiente Asamblea Nacional Popular. Así que bueno, pues ahí está parte de los acuerdos a los que llegaron en esta Asamblea Nacional Popular que se realizó el pasado fin de semana en allá en la Normal Rural de Ayotzinapa. Vamos con más información. Bueno, pues vamos ahora a una nota de Chiapas. Esta es del Fraiva y bueno, es una carta que comparten. Amenaza de desalojo a campamento de familias desplazadas forzadas de 1 de agosto allá en Las Margaritas. Y bueno, pues esta es una carta a la sociedad civil nacional e internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Centros de Derechos Humanos Honestos e Independientes, a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a los medios libres de Chiapas, México y el mundo, a la Red contra la Represión, a todas las personas honestas de México y en el mundo. Y bueno, pues hacen una denuncia en donde pues amenazan de muerte y secuestro y hostigamiento hacia nuestras personas que, bueno, esos que han incurrido y alimentado por el Estado mexicano y en particular con la CIOAC histórica, dirigidos por Luis Hernández Cruz, José Antonio Vázquez Hernández, alias El Camarón, dirigentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas, CIOAC. Y bueno, pues los hechos son que el día 28 de diciembre del 2015 a la 1 de la tarde, el ciudadano Reinaldo López Pérez, comisariado ejidal del ejido de Miguel Hidalgo, realizó 2 disparos de armas de fuego a 50 metros de distancia en dirección hacia donde nos encontramos desplazados, burlándose de nosotros y diciéndonos que muy pronto nos desalojarán con lujo de violencia. El día 3 de enero del 2016 a las 7 horas de la mañana, Antonio Méndez Pérez, agente auxiliar municipal, hizo 2 disparos al aire libre con armas de fuego a 60 metros de distancia aproximadamente a donde nos encontramos desplazados, gritándonos que en vano estamos sufriendo, que tienen comprado el gobierno para que puedan hacer lo que ellos quieren y que jamás nos dejarán en paz, que muy pronto entrarán a desalojarnos. Así también, en esa misma fecha, a las 2 de la tarde, Francisco López Román realizó 3 disparos de arma de fuego a 40 metros de distancia apuntando hacia donde estamos desplazados, diciéndonos que el gobierno ha autorizado desalojarnos y que es un engaño lo de las reuniones para alargar el desplazamiento. Y el 5 de enero de 2016 a la 1 de la tarde, Carmelino Pérez López reempujó, intentó lastimar físicamente, amenazó de muerte y secuestro a uno de nuestros representantes de 1 de agosto. El señor dijo con palabras altisonantes, bueno, pues las amenazas, ¿no? Amenazas en donde pues amenazan de violar a las mujeres, amenazan de desalojarlos, amenazan pues de asesinarlos, dicen que están armados y que bueno, pues muy intimidatorio, ¿no? Todo este lenguaje que usan estas personas en contra de estos desplazados de allá de primero de agosto. Por lo tanto, responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno por la omisión y comisión de todo lo que nos pueda pasar a la Fiscalía de Justicia Indígena de San Cristóbal de las Casas por no hacer su trabajo, al Ministerio Público de Las Margaritas Chiapas, a los dirigentes de la CIOAIC histórica, a las autoridades de Miguel Hidalgo. Cese a las amenazas y hostigamientos. Exigimos enérgicamente que el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, y gobierno del estado de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, y al presidente municipal el cumplimiento inmediato de las minutas de acuerdo especial el 25 de febrero del 2015 en reparto equitativo de la tierra en 1 de agosto. El pronto retorno a nuestro poblado, a la aplicación inmediata de justicia a los responsables materiales e intelectuales de los hechos de hechos delictivos, la reparación integral de los daños ocasionados el 9 de mayo y el 17 de diciembre de 2015 y del 23 de febrero de 2015. Las autoridades de Miguel Hidalgo dejen totalmente libre nuestro poblado. Atentamente, población desplazada de 1 de agosto, Las Margaritas, Chiapas, México, 6 de enero del 2016. Bueno, pues aquí esta carta, ¿no?, de denuncia y bueno, de denuncia de amenaza allá a esta comunidad de 1 de agosto. Vámonos a otra información. Y bueno, pues vamos ahora con un audio. Esto es un mensaje que manda María de los Ángeles Hernández Flores, una presa política que, bueno, pues ha sido abrazada por parte de la Red contra la Represión y varias organizaciones solidarias. Ya desde hace muchos años, ella tiene ya varios años presa y, bueno, pues constantemente ha 7 años que ha estado recluida. Ella es parte de una organización que se dedica pues a la vivienda, que se llama Tierra y Libertad, y bueno, pues ella ha sido encarcelada, se ha sumado también a la lista de la exigencia de los presos políticos de Guerrero, que bueno, pues incluye a policías comunitarios, a luchadores sociales, y bueno, pues ella es un ejemplo de esta injusta situación. Así que vamos a escuchar su audio y ahorita regresamos con ustedes. Soy María de los Ángeles Hernández Flores, mis compañeros Máximo Santiago Nazario. Desde el Cerezo de Tetán de Galeana Guerrero, un fraternal saludo para todas las compañeras y compañeros de lucha. Mujeres de la CESA y la otra campaña, organizaciones sociales nacionales, internacionales. Tal vez ya se olvidaron de nosotros, porque yo ya son 7 años que estamos recluidos entre rejas, delitos prefabricados que nos impusieron para no seguir adelante con las compañeras y compañeros que han luchado por la gente. Compañeros y compañeras, estamos recluidos tal vez por ayudar a la gente más pobre que tengan un pedazo de tierra y tener una vivienda digna para sus hijos, que tengan un techo donde dormir y a defenderse y a luchar en contra de los opresores que nos quieren desaparecer. Para alzar la voz de expresar lo que piensan. Por eso, compañeras, sigan adelante, ya que ustedes pueden hacerlo. Muchas cosas por los demás. Aún los que estamos presas y ustedes están libres, ya que nuestra situación es de represión y tortura psicológica. Nos han vetado de ver a estar con mis hijos, ya que solamente cada año los veo. Pero nos mantenemos firmes con esperanza de salir con la fuerza de las organizaciones sociales en lucha. Con ustedes, compañeras, porque somos inocentes de los delitos que nos han prefabricado. Es una injusticia estar recluidos en un cerezo. Por eso le pedimos a todas ustedes, compañeras, de lucha y no desmayen y que se admitan mis pensamientos a todas ustedes. Reciban muchos saludos. Que tal vez, como no se pueden abrir las puertas de esta cárcel, cada paso que damos sobre el proceso, entendemos menos a la justicia, porque saben perfectamente que fuimos usados para justificar una buena justicia en México, la prefabricación del delito que nos imputan. No somos los únicos. Ahora nos damos cuenta que somos muchos los presos y presas, encarcelados inocentes, así como nosotros, principalmente a las compañeras presas, quienes deberán estar junto a sus hijos, dándoles de comer y educación. Más sin embargo, aquí nos vemos tristes, nomás de pensar que sus hijos, ¿cómo estarán? ¿Irán a la escuela o quedarán analfabetas? Todo eso se lo debemos al gobierno y al sistema capitalista, el neoliberalismo, a los partidos políticos, etcétera. Ya que si sabemos, es una injusticia que los compañeras y compañeros estén encerrados injustamente. presos políticos en libertad, desaparición total de todos los derechos. Compañeras, aguantar que la chispa de la libertad se vuelva una hoguera de guerra proletaria. Y gracias por escucharme y saludos para todas ustedes. Hasta luego. Bueno, pues escuchamos la voz de nuestra compañera María de Los Ángeles Hernández Flores, presa política allá en el penal de Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, México. Y bueno, pues nuestra solidaridad con ella y nuestro pues sumarnos a este reclamo de exigir su libertad, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar. Si quieren consultar este audio, que también es un video, y la transliteración de este audio ya escrito, lo pueden encontrar en radiozapatista.org, esta información. Vamos con más notas. Bueno, pues les comentábamos en el resumen que ahorita se realizó este fin de semana la caravana a los Chimalapas, esta región pues que también está siendo pues asediada por pues como por invasiones y cosas así, y bueno, pues está en peligro todo el equilibrio ecológico que hay. Y bueno, vamos a esperar a que nos den información, bueno, a que publiquen alguna información por los medios libres para saber cómo les fue en esta caravana que realizaron el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, se llama. Y bueno, vamos a allá en el Istmo de Tehuantepec. Y vamos a una información de Desinformémonos, y esto fue que también el día de ayer, domingo, se realizó un acto en solidaridad con Néstora Salgado allá en el penal de Tepepan, y fue también el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero falla en contra de Néstora Salgado. Dice, en su sesión de ayer sábado, la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero determinó que no es procedente el incidente de libertad promovido por la defensa de Néstora Salgado García. En entrevista, Leonel Rivero Rodríguez, abogado de la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, ahonda en la resolución de los magistrados. Pese a la expectativa positiva que se tenía sobre la procedencia del incidente de amparo promovido en 2014, los servidores públicos concluyeron que si bien tiene algún valor la resolución federal que eximió a la lideresa indígena del delito de delincuencia organizada en su modalidad de secuestro, esta no desvanece todos los medios de prueba que sirvieron para dictaminar el auto de formal prisión en su contra. El abogado se muestra insatisfecho con el fallo, pues considera que los elementos presentados bastaban para mostrar la inocencia de Néstora, en el sentido de que las detenciones que realizó fue en ejercicio de su cargo de comandante de la Policía Comunitaria, órgano de seguridad y justicia que tiene sustento en la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, y no es un acto lucrativo o delictivo. Comenta que ya prepara un juicio de amparo indirecto en contra de esta resolución y bueno, pues presentará, ¿no?, todas las evidencias y todo este abogado, y pues no descarta tampoco que se pueda obtener su libertad pronto. Esperemos que sí, esperamos que esto ya ocurra pronto. Pues hay también una actividad tanto en Estados Unidos como en México por la libertad de ella, de esta compañera Néstora. Y el día de ayer domingo se realizó en Tepepan pues un acto en solidaridad con Néstora, una acción, un meeting bastante concurrido, se llamó una visita colectiva a Néstora, y bueno, pues a darle ánimos a esta comandanta que pues padece también la prisión, y bueno, pues toda la

desaparecidas, por todos los asesinados por este sistema de injusticia. Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues continuamos con tu programa Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este noticiero pues dedicado a la compilación de noticias de los portales del internet y de los colectivos de medios libres en México y el mundo. Y bueno, pues en esta segunda sección llamada la columna caminera tenemos pues un trabajo también radiofónico que pues se realizó en torno a una emboscada y una acción armada que sufrieron miembros de Las Abejas de Acteal, una comunidad tzotzil que bueno pues es conocida a nivel internacional por haber sido víctimas del ataque de la masacre de Acteal hace ya algunos años, allá en esta guerra de contrainsurgencia que se sufre en Chiapas, México. Y bueno, pues el 29 de diciembre del 2015, Juan Carlos Alonso y Marcos López Guzmán, miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, fueron atacados con armas de fuego por al menos tres personas encapuchadas, dos vestidos de negro y uno con camisa tipo militar. Esto sucedió cerca del puente Tzibalucum, aproximadamente a 1.5 kilómetros de la cabecera municipal del Panteljó, Chiapas, cuando regresaban en su camioneta de recoger costales de café en la comunidad de San Joaquín. Esta emboscada por el grupo armado se dio en la misma región en donde hace 6 meses fue emboscado y asesinado con 3 disparos de armas de fuego a Manuel López Pérez, también miembro de Las Abejas de Acteal. En estos audios, Juan Carlos López nos cuenta los hechos y nos ayuda a verlos no como algo aislado, sino como parte de la compleja situación de guerra integral, de desgaste que vive en la zona ante el actuar de los grupos paramilitares. Y bueno, pues estos audios nos los comparte el colectivo Comanilel, que a través de su página comanilel.org sube estos audios y nos informa pues de esta pues terrible situación, ¿no? De pues esta escalada de ataques paramilitares allá en Chiapas y ahora afectando también directamente a la organización de Las Abejas. Pues lo está sufriendo también el pueblo de Bachajón, lo está sufriendo también el pueblo de Los Laureles, que ha recuperado tierras, y bueno, pues una constante la reactivación de grupos paramilitares allá en el estado de Chiapas, México. Y bueno, pues hay que estar atentos. Mientras tanto, vamos a escuchar estas entrevistas que Comán y Lel y el colectivo de medios allá de Las Abejas nos comparten. Vamos a escucharlo y regresamos. Mi nombre es Juan Carlos López, originario de San Joaquín, una comunidad que pertenece al municipio de Panteló. Mi papá es se llama Antonio López Jiménez. Toda la familia es miembro de la organización Sociedad Civil Las Abejas. Hemos estado teniendo problemas con algunas personas de filiación perredista y verde ecologista de la comunidad de San Joaquín, de donde somos originarios. A partir del 2007 comenzaron los problemas, esto por una cuestión de una obra pública que los partidistas de la comunidad solicitaron al gobierno municipal, pero con esas obras públicas nos iban a afectar parcelas de nosotros con sembradíos de árboles frutales y con café. Nosotros en su momento les hicimos saber a los partidistas que no teníamos ningún problema que pasaran las construcciones ahí en nuestro terreno. Lo único que les estábamos pidiendo era que no nos afectaran tanto los sembradíos de tanto de árboles frutales y en el caso del agua potable que no afectaran los cafetales. Pero ellos en ningún momento nos hicieron caso, entonces lo que hicieron fue meter la construcción por la fuerza. Nosotros llegamos ese día en el 2007, cuando llegaron a hacer las construcciones en nuestra parcela y empezaron a talar los árboles frutales. Les dijimos en ese momento que no podían hacerlo porque nosotros no estábamos de acuerdo. Pero ellos con lujo de violencia nos atacaron en ese mismo momento, golpearon a mi abuelito, también golpearon a mi papá, me golpearon a mí. Yo en ese momento, cuando estaba ocurriendo todo, agarré una cámara de video, traté de filmar lo que estaban haciendo estas personas, pero se encabronaron más todavía y lo que hicieron fue atacarme y se me quitaron la cámara, ¿no? Se lo llevaron todo. Ese fue como el comienzo de los problemas en la comunidad. Bueno, a partir de esa fecha, de los hechos violentos del 2007, empezamos a recibir amenazas de muerte por parte de los partidistas de la comunidad de San Joaquín. Un mes, dos meses después, nos tuvimos que salir de la comunidad para irnos a vivir a la cabecera municipal de Panteló. Ahorita estamos viviendo en una casa que tenemos ahí en la cabecera municipal. El día 29 de diciembre nos emboscaron unas personas encapuchadas. Uno de ellos iba con camisa tipo militar, dos más iban vestidos todos de negro, todos armados. El que vestía camisa tipo militar llevaba un arma larga, los otros dos llevaban pistolas. Pues nos dispararon en la camioneta donde nosotros veníamos de regreso de ir a recoger unos sacos de café que personas solidarias con nosotros habían ido a cortar en la comunidad de San Joaquín, porque toda la familia, después de que se tuvo que salir de la comunidad de San Joaquín para irse a vivir a Panteló, dejó sus plantíos, sus sembradíos de café en la comunidad. Lo que habíamos estado haciendo durante todo este tiempo, desde el 2007 para acá, es que personas solidarias con nosotros han estado yendo a la comunidad a limpiar el café, a cosechar el café, porque mi papá constantemente recibe amenazas de muerte, de que ya no puede llegar a la comunidad, porque si él va, lo van a matar y cosas así. El día 29 de diciembre del 2015 se fueron estas personas que nos ayudan con la cosecha del café. Los mandamos en una camioneta que nosotros contratamos, que se dedican al transporte ahí en la cabecera municipal de Panteló, y nosotros acordamos con esta persona que se llevara a la gente a trabajar, pero que también por la tarde, como eso de las 4 de la tarde, los fuera a recoger ya con la carga de café. Pero lo que sucedió fue que la persona de la camioneta pues se retractó, ya no quiso ir a recoger a la gente, la carga tampoco. Entonces lo que hicimos fue buscar otra persona. Eso fue como eso de las 5 de la tarde que fuimos a buscar la otra camioneta para ir a traer la carga. Recogimos la carga, regresamos como eso de las 6 y cuarto de la tarde. De regreso fuimos emboscados por tres personas, nos empezaron a disparar. Yo y mi hermano Alonso íbamos en la cabina de la camioneta, mientras que mi hermano más pequeño, que es menor de edad, tiene 15 años, que se llama Marcos, bueno, iba en la parte de atrás donde se colocó la carga, y afortunadamente logramos escapar de... Cuando mi hermano se salió de la camioneta. Yo en ese momento lo que hice fue agacharme para que no me pegaran los balazos que estaban disparándonos. Una vez que mi hermano logró abrir la puerta y él se cayó, en ese momento también yo me salí, y ya fue que salimos corriendo del lado de sentido opuesto a donde estaban los agresores. Y mi hermano Alonso venía atrás de mí. En eso volteó a ver la camioneta que se estaba yendo hacia atrás, porque el conductor perdió el control de la camioneta. Cuando alcanzó la cuneta, pues se volteó. Cuando salimos huyendo del lugar donde estaban los disparos, nos tuvimos que meter después al monte. Mi hermano Marcos nos alcanzó y vi que estaban bien. Y ya nos fuimos hasta la casa a hablar con mis papás de lo que había sucedido. Cuando se vuelca la camioneta, ellos no habían logrado salir, o sea, los disparos, lo que hicieron fue, lo que me cuenta mi hermano, es que cuando empezaron los disparos, lo que hicieron fue agacharse, pero ya en el momento en que se vuelca la camioneta, pues todos se fueron unos encima de otros y la carga encima de ellos. Afortunadamente nadie sufrió lesiones graves. Ahorita nos dijeron que el conductor tiene el brazo lastimado. El dueño de la camioneta nos comentó que cuando los agresores vieron que nos habíamos escapado, ellos dejaron de disparar. Que una vez que nosotros logramos escaparnos, al conductor y a los familiares del conductor ya no les dijeron nada. O sea, ellos, los agresores, se fueron caminando así tranquilamente, sin que interviniera ninguna autoridad. O sea, la agresión iba dirigido a nosotros. Fuimos a la presidencia municipal para avisarles de lo ocurrido, pero no encontramos a nadie, nada más estaban tres policías municipales. Ellos nos dijeron que no había nadie de las autoridades, que ellos tampoco podían intervenir. Después de que hablamos con la policía municipal de que no podía hacer absolutamente nada, fuimos a avisarle a la mesa directiva de las abejas de Acteal, que es nuestra organización. Ya por la tarde fuimos a presentar la denuncia formal en la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, aquí en San Cristóbal de las Casas. Nos tomaron la declaración, bueno, a mí me tomaron la declaración, pero en el proceso el presidente o el juez municipal de Panteló fue y levantó la camioneta que se había volcado en el lugar donde ocurrió la emboscada. Entonces, ellos ya movieron ahorita la escena del crimen, ellos ya alteraron totalmente la evidencia que se pudo haber rescatado del lugar. Ya ahorita la camioneta estaba en la presidencia municipal, donde se pueden ver los impactos de bala que recibimos, y prácticamente borraron las evidencias al ir a mover la escena de los hechos. Hoy, 31 de diciembre, nos mandan avisar de que la camioneta ya lo van a mandar a componer, que el mismo presidente municipal dio la orden de que se quitara la camioneta o el vehículo de la presidencia municipal, que porque va a haber fiesta y entonces no se puede quedar ahí la camioneta, que representa una evidencia de lo que sucedió y que prácticamente lo están llevando a componer, a quitar los vidrios que están rotos por los balazos. Entonces ahí está actuando el gobierno municipal para borrar prácticamente las evidencias de los hechos que ocurrieron. Entonces eso sí nos preocupa muchísimo, porque si nosotros no presentamos ninguna evidencia de lo que pasó, lo que va a suceder es que no va a haber ningún detenido por lo que nos hicieron. Los agresores van a seguir sueltos, van a seguir matando, van a seguir asesinando, pues la violencia va a continuar y cada vez con mayor fuerza, porque si no hay justicia, ven que no sucede nada, hay muertos, hay atentados, hay balazos, y el gobierno municipal, las autoridades estatales y federales no hacen absolutamente nada, pues la violencia se va a seguir produciendo y cada vez con más fuerza. Somos una familia que no está conforme con las políticas del gobierno. Aquí en México tenemos un proceso de construcción de autonomía de las comunidades indígenas en el estado de Chiapas. Nosotros formamos parte de este movimiento de resistencia, de construcción de autonomía. Nosotros pertenecemos a la sociedad civil Las Abejas de Acteal. Pertenecemos a una organización que busca la construcción de la autonomía, que busca la construcción de la paz, de la justicia, el respeto a los derechos humanos. Entonces, nosotros al pertenecer a esta organización, pues obviamente somos, pues estamos en contra de la forma en que actúa el gobierno. Entonces, lo que hace el gobierno mexicano cuando ve que las comunidades están organizadas, cuando ve que las comunidades defienden sus derechos, construyen su autonomía, lo que hace es formar grupos paramilitares que son los que se encargan de hacer el trabajo sucio del gobierno mexicano. Los paramilitares son personas de los mismos pueblos que son capacitados, entrenados por el ejército, que les dan armas, gozan de total impunidad, que pueden matar, pueden violar, pueden robar, pueden hacer lo que ellos quieran y no les hacen nada. Entonces, lo que sucede en mi comunidad en específico, San Joaquín, pues es que nosotros somos una familia que pertenecemos a esta lucha, a esta construcción de la autonomía, la búsqueda de justicia por los 46 asesinados en Acteal en el año de 1997, el 22 de diciembre. Obviamente el gobierno no quiere que se siga nombrando los muertos, los asesinados de esa fecha, entonces por eso es que busca destruir a las personas que está o busca asesinar a las personas que están exigiendo justicia. También estamos bajo la amenaza de todo el movimiento extractivista del sistema neoliberal. Entonces también estamos en la defensa del territorio. Para el gobierno nosotros somos sus enemigos, somos las personas que hay que desaparecer, que hay que asesinar, que hay que matar. Como desplazados es difícil la vida, primero porque la forma de subsistir en la comunidad de donde nosotros somos originarios es básicamente el trabajo del campo, a trabajar la tierra, a producir maíz, frijol, calabaza, lo que se necesita, ¿no? Pero ya una vez que nosotros nos tenemos que salir de la comunidad, ya no podemos ir a trabajar nuestras tierras, pues obviamente es difícil la vida, porque ¿de dónde sacamos primero el sustento? ¿De dónde sacamos el dinero para comprar lo que necesitamos para comer, ¿no? Pues hemos tenido dificultades económicas por esa cuestión, porque tampoco tenemos dinero para comprar la comida. Es una ruptura muy fuerte, ¿no? Nosotros pertenecíamos a esta comunidad, teníamos nuestras costumbres en la comunidad, nuestras fiestas, nuestras relaciones con la gente. Una vez que nosotros nos tenemos que salir de la comunidad, se pierden esas relaciones que nosotros tenemos con nuestros vecinos, con gente que también es familiar de nosotros. Las personas, los partidistas que están promoviendo todo esto de la desintegración, bueno, de nuestra expulsión de la comunidad, se podría decir, pues también tienen amenazado al resto de las personas en la comunidad. Ellos no pueden hablar con nosotros, ninguno de la comunidad puede hablar con nosotros, y también les obligan a cooperar económicamente para que se pague gastos para pagarle a los que están matándonos. Bueno, los responsables de todo esto que está sucediendo en la comunidad, pues primero son los partidistas de esta misma comunidad que están haciendo el trabajo sucio del gobierno. Está también el presidente municipal, que desde el 2007 los sucesivos presidentes municipales han hecho caso omiso total de nuestras denuncias. Les hemos pedido que ellos vayan y traten de arreglar el problema. Todo esto que está ya conté, pero ninguno de los presidentes municipales ha hecho nada. Pues obviamente los responsables en el gobierno municipal es el presidente municipal actual de Panteló, el gobernador Velasco Cuello y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Porque nadie más puede ser responsable de la formación de grupos paramilitares, de la protección que ellos reciben y de la total impunidad que ellos de la que ellos gozan, porque ellos pueden matar como ya mataron a otro de nuestros compañeros. Y bueno, ya con esto nos despedimos de el programa, ya con esta cápsula estamos cerrando el noticiero. Nada más pues quisiera compartirles también una parte de una nota de rebelión.org, una nota de Gilberto López y Rivas, que nos habla, se titula Alternativas antisistémicas a 22 años de la rebelión zapatista, y bueno, pues nos habla acerca de la importancia que tiene pues los 22 años de resistencia zapatista. Nos habla, él hace un análisis de las palabras del subcomandante insurgente Moisés Cigaleano, pues que son miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del STLN, que cumple 22 años de haberse levantado en armas, y bueno, dice, conscientes de la tormenta que provoca la hidra capitalista con la guerra contra los pueblos y las amenazas contra la madre tierra y la sobrevivencia de la propia especie humana, consideran que ahora no es momento de echarnos para atrás, de desanimarnos o de cansarnos. Debemos estar más firmes en nuestra lucha, mantener firmes las palabras y ejemplos que nos dejaron nuestros primeros compañeros, de no rendirse, no venderse y no claudicar. Y bueno, hay una parte muy interesante que él retoma acerca de la importancia del zapatismo. Dice, la izquierda se dimensiona hoy día tanto en la escala de los procesos autonómicos como en las otras experiencias en el ámbito mundial, por su práctica concreta para forjar poder popular. Y hace una cita del discurso de los comandantes zapatistas y dice: antes, para saber si alguien era zapatista, se veía si traía paliacate rojo o pasamontañas. Ahora vas a ver si sabe trabajar la tierra, si cuida su cultura, si estudia para conocer la ciencia y la técnica, si se respeta como mujeres que somos, si tiene la mirada en alto y limpia, si sabe que manda como colectivo, si ve los cargos de gobierno autónomo rebelde zapatista como servicio y no como negocio, si cuando le preguntan algo que no sabe responde "no lo sé todavía", si cuando se burlan diciéndole que los zapatistas ya no existen, que somos muy pocos, responde "no te preocupes, ya vamos a hacer más", de repente tarda, pero sí vamos a hacer más, si mira lejos en calendarios y geografías, si sabe que el mañana se siembra hoy. Y termina, bueno, eso es el fin de la cita, y termina López y Rivas diciendo: los caminos de las luchas anticapitalistas y de resistencia contra el modelo de mundialización neoliberal son multifacéticos, por ello los zapatistas insisten en respetar maneras, tiempos y geografías de estos procesos. En todo caso, cualquier debate en torno a los gobiernos progresistas no puede hacerse a partir de construir adversarios a modo, y en particular a costa de deslegitimar y minimizar las dignas luchas autonómicas de los mayas zapatistas, que a 22 años de su rebelión ciertamente no se venden, no se rinden, no claudican y sobre todo no se corrompen ni traicionan los principios fundacionales y la congruencia ética que caracterizan al pensamiento crítico de izquierda. Y bueno, pues con esto ya estamos cerrando el noticiero del día de hoy, lunes 11 de enero. Bueno, pues vamos a escuchar un tema musical y nos escuchamos en la próxima emisión. Ya saben, lunes, miércoles y viernes, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos pueden encontrar a través de la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí pueden descargar el noticiero. También ahí lo pueden escuchar. Y también lo pueden escuchar a través de las radios comunitarias, portales solidarios que lo retransmiten y lo repostean. Así que bueno, pues te invitamos a que no odies los medios, que los construyas libres y a que te apropies también de este noticiero, pues haciendo tus propios medios y mandando tus colaboraciones. Así que nos vemos en la próxima emisión. Bueno, pues nos despedimos y bueno, pues hay una invitación. Van a empezar los talleres en el CHE, en allá en Filosofía y Letras, en el pasillo central de la Biblioteca Central. Y bueno, es una invitación a que asistan, vean los talleres que hay y todavía pueden anotarse si quieren dar algún taller, compartir algún conocimiento, saber, habilidad, curiosidad o lo que sea a través de los talleres de el CHE. Y bueno, pues es un saludo y nos vemos la próxima emisión. Bueno, nos escuchamos la próxima emisión de su noticiero Noticias de Abajo. Navidad, aprovecho para enviarles una felicitación, ¿sí? sincera a todos. Noticias de abajo, cóctel informativo.